another one. Acaricia tu estéreo. Amigos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora Chimenguenchón. Y métete al territorio Chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomato Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bien, venidísimas, queridísimas bestias de la noche nocturna a esta primera edición del 2023 de Eclectomeiroland Paranoias para piratonas y piratones, edición 467. Iniciamos con el menú terrorista del Mike Arnalone Miguelone, que se pone bien stoner en buscar de sus monchis que inician abordando su lado femenino con la banda Kinski y su tema Beyond in Touch with My Feminine Side, seguida de otro corte stoner, también bien tostadote, con la banda Sand Rider, un cover de Jane's Addiction, por cierto, de su tema Mountain Song, en las manos de los anteriormente mencionados Sand Rider, acá desde el ritual de lo virtual de Eclectomeiroland Paranoias para piratones y piratones por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. We'll be right back. Eclectomeiroland Paranoias. Es momento del tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todotototas mis muertes chiquitas, que se corre copiosamente a cargo de ni más ni menos que Freak Power y su sabroso tema Moonbeam Woman, seguido del poema Los Amantes del gran Oliverio Girondo. Acá, desde nuestro ritual de lo virtual, Eclecto Maryland Paranoias para piratones y piratones por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Who's that sister? Made her own space. She got moon dust in her fro. Damn, we miss her. Sugar some face. Wistful moonbeam sends to go. 6 months later, she steamed up the van. We got no small surprise. The moonbeam woman sits on her hand. A naughty sparkle in her eye. Well, Daisy lady come flying out my hand. Lady, play

en este programa mucho paranoico y piratísimo al manifiesto de Don Nacho Vidal. Acá por nuestro ritual de lo virtual de Eclecto Maryland, paranoias para piratonas y piratones, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Seguimos haciéndonos daño. Seguimos matándonos los unos a los otros. Matando a nuestros hermanos, hermanas, vecinos y amigos. Seguimos fabricando armas. Seguimos cometiendo atentados. Seguimos atentando contra toda lógica. Evolucionemos, amemos, follemos. Cambiemos los misiles por consoladores. Las armas de destrucción masiva por orgías multitudinarias. Dejemos de invadir países y comencemos a conquistar culos. Practiquemos el bondage y la dominación en lugar de esclavizar a nuestros niños. Que el squirting diluya nuestras lágrimas. Que los gritos de cada orgasmo sustituyan a los gritos del hambre y la desesperación. Que la posición del 69 nos haga olvidar cada disposición del FMI. Follemos, sí, follemos y follemos. Acabemos ya con esta forma de pensar hipócrita y cruel. Dejemos de escandalizarnos al ver nuestros cuerpos desnudos mientras aceptamos ver cuerpos mutilados. Dejemos de tragar mentiras y comer basura y pasemos a tragar pollas y a comer coños chorreantes. Hagámoslo desde ya, con urgencia, sin excusas. Porque solo cuando cada polla y cada coño de este planeta sea respetada, merecerá la pena vivir en él. Voces de los cuatro vientos. Cuentan los ancianos que hace mucho, mucho tiempo en la Sierra Huichol se reunieron los abuelos para platicar de la situación en la que se encontraban. Su gente estaba enferma, no había alimentos, ni agua, las lluvias no llegaban y las tierras estaban secas. Decidieron mandar de cacería a cuatro jóvenes de la comunidad con la misión de encontrar alimento y traerlo a su comunidad para compartir, fuera mucho o poco. Cada uno representaba un elemento, es decir, el fuego, el agua, el aire y la tierra. A la mañana siguiente emprendieron el viaje los cuatro jóvenes, cada uno llevando su arco y su flecha. Caminaron días enteros hasta que una tarde de unos matorrales saltó un venado grande y gordo. Los jóvenes estaban cansados y hambrientos, pero cuando vieron el venado se les olvidó todo. Comenzaron a correr detrás de él sin perderlo de vista. El venado veía a los jóvenes y se compadeció. Los dejó descansar una noche y al día siguiente los levantó para seguir con la persecución. Así transcurrieron semanas hasta que llegaron a Wirikuta, desierto de San Luis Potosí, camino sagrado de los Huicholes. Estaban justo en la puerta del lado del cerro de las Narices, en donde habita un espíritu de la tierra, y vieron al venado que brincó en esa dirección. Ellos juraban que se había ido por ahí, lo buscaron, pero no lo hallaron. De pronto uno lanzó una flecha que fue a caer en una gran figura de venado formada en la tierra de plantas de peyote. Todas juntas brillaban con el sol como esmeraldas mirando a una dirección. Confundidos los jóvenes con lo sucedido, decidieron cortar las plantas que formaban la figura del venado, Marratutuyari, y llevarlas a su pueblo. Después de días de camino llegaron a la Sierra Huichol, donde los esperaba su gente. Se presentaron de inmediato con los abuelos y contaron su experiencia. Comenzaron a repartir el peyote o jícuri a todas las personas que después de un rato los curó, alimentó y les quitó la sed. Desde ese momento los huicholes veneran al peyote, que al mismo tiempo es venado y maíz, su espíritu guía. Así cada año hasta nuestros tiempos siguen andando y peregrinando, manteniendo viva esta ruta de la Sierra Huichol hasta Wirikuta, para pedirle al Dios lluvias, sustento y salud para su pueblo. Papá, ¿qué trae el gato en la boca? Mira lo que trajo el gato El Minino llegó con David Gilmour entre sus fauces y compañía, ejecutando el tema High Hopes de forma acústica desde el álbum Live Acoustic, donde se oye desde el campanazo a todo lo largo y ancho de la pieza, Don David en la guitarra acústica, coros, un cello por ahí, el piano de cola, un oboe, y el momento del clímax es cuando se saca de la manga el señor Gilmour una lira horizontal de slide para cerrar el tema del álbum Division Bell, que al inicio le dedica a su mujer. Acá desde nuestro ritual de lo virtual, Eclectomero Paranoias para Piratonas y Piratones, edición 468 por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. We lived when we were young, in a world of magnets and miracles. Our thoughts strayed constantly and without boundary. The ringing of the division bell had begun. Along the long road, on down the causeway, they still meet there by the cut. There was a ragged band that followed in our footsteps, running before time took our dreams away, leaving the myriad small creatures trying to tie us to the ground, to a life consumed by slow decay. The grass was greener, the light was brighter, with friends around me, the nights of wonder. Looking beyond the embers, bridges glowing behind us, to a glimpse of how green it was on the other side. Steps taken forwards, but sleepwalking back again, dragged by the force of some inner tide. At a higher altitude, with flag unfurled, heights of that dreamed of world. Desire and ambition, there's a hunger still unsatisfied. Our weary eyes still stray to the horizon, Go down this road we've been 100 times. The grass was greener. Los niños son muy listos. Solo después de décadas de adoctrinamiento y mala educación dentro de la familia, provocada por la corrupción de las iglesias, la escuela, los medios y las empresas, es que se logra que se resignen a una sociedad mediocre, orientada al egoísmo y los estereotipos. El miedo y la incapacidad de llegar a acuerdos con respeto nos tiene sumidas en un estéril carrusel que gira en el mismo lugar y de la misma forma una y otra vez. Escuchamos a continuación el tema Objeción Denegada, producción del show 31 Minutos, acá desde nuestro ritual de lo virtual, Eclectomelan Paranoias para Piratonas y Piratones, edición 468 por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Señoría y todo el público en la sala. Alza la mano si tú eres inocente. Alza la mano si tú eres culpable. Yo soy un abogado muy profesional. He dedicado mi vida entera a estudiar. Fui el primer alumno en la facultad.

Eclectomeiroland Paranoias. Eclectomeiroland Paranoias. Eclectomeiroland Paranoias.